Continuamos el entremate y mate. Y bueno, nos estábamos refiriendo momentos atrás acerca del conflicto que se está llevando adelante, ya que ya cuenta con más de 65 días de paro ininterrumpido por parte de los choferes de transportes interurbanos. Para conversar acerca de esto, estamos comunicados con Claudio Luna, quien es secretario gremial de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Y acá estamos. Bueno, muchas gracias por el contacto. Queríamos saber, Claudio, en este momento, ¿cuál es la situación del sector? Bueno, lamentablemente llevamos ya, como bien dijiste vos, 65 días ininterrumpidos de una medida de fuerza que no ha tenido ningún resultado, lamentablemente. Nos encontramos como el primer día sin poder solucionar este conflicto y con todos nuestros compañeros, todos los trabajadores del transporte pasando por un estado de necesidad extrema, ¿no es cierto?, por la falta del pago de salarios. Bien, hasta el momento el tema de justamente la recepción, la percepción de los saberes por parte de los trabajadores, ¿en cuánto se les adeuda de promedio? A ver, nosotros hemos tenido desde hace 3 meses pagos parciales de salario y esporádicos, que en algunos casos llega al 40% de lo que sería un haber mensual. Imagínate lo difícil que es para todos nosotros soportar semejante situación, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de los empresarios del transporte? A ver, el empresariado ha tenido una posición inflexible. Ellos se han mantenido con que el tema de los subsidios, que no les alcanza, que no les da, y esto nos ha llevado a considerar, nosotros hoy vemos que lo que ellos han hecho es de cínicos y perversos. La verdad que este conflicto inició puramente por una especulación de ellos. Nunca tuvieron la excusa para no abonar todos los salarios, completamente los salarios del mes de marzo, y hoy por supuesto se encuentran en una situación cómoda, pagándole a los trabajadores lo que quieren, sin tener costos operativos y recibiendo los subsidios a pleno, como si brindaran servicio a la comunidad. Claro, eso te iba a consultar, dado que no tienen costos operativos, por supuesto, no están percibiendo todo lo que tiene que ver con los boletos de la gente que toma un medio de transporte, pero por otra parte no están funcionando los servicios. Si están percibiendo los subsidios con normalidad, ¿qué expresan ellos en ese sentido? No, ellos expresan que al no haber recaudación, los subsidios no le alcanzan. Bueno, nosotros, ante el rotundo fracaso de las actuaciones en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en el día de ayer hemos solicitado la urgente intervención de Trabajo de la Nación, porque ya hace más de 2 semanas que no tenemos ningún tipo de discusión o ámbito de diálogo. ¿Ya han tenido alguna respuesta por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación? Todavía no. Bien. Todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Asimismo, también en el día de ayer hemos acudido a la justicia, hemos presentado una medida de prueba anticipada. Este es el paso previo para la demanda, porque queremos acceder, que la justicia nos dé el acceso a la información real de los subsidios, tanto provincial como nacional, y luego con esta información poder saber por qué camino legal tomar. Bien. Acá lamentablemente hemos agotado todas las instancias habidas y por haber, y hoy la única alternativa que vemos como solución es la judicialización de este conflicto. ¿Las empresas de transporte fueron alcanzadas por el beneficio, esta ayuda por parte del gobierno nacional de los ATP? No, las empresas, las únicas que han accedido al ATP son las empresas que no son subsidiadas. Esto quiere decir las empresas que brindan servicios de turismo o larga distancia. Bien. En este caso, entonces, ¿se está esperando más que nada la respuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación para ver cómo se sigue? Sí. A ver, esperamos que tener un nuevo ámbito de discusión, que por supuesto no garantiza que vayamos a destrabar este conflicto. Y esta medida judicial, veremos si el juez hace lugar a nuestro pedido y después inclinaremos la balanza para el lado de la justicia. Alguien tiene que hacer valer la ley en este país y lamentablemente no las herramientas que ha tenido el Ministerio de Trabajo de la provincia se ve que no le ha alcanzado. ¿Crees, Claudio, que si se reactivan por lo menos parcialmente los servicios de transporte, si se van flexibilizando por lo menos algunas normativas en este sentido en la cuarentena, sea un poco más sencillo destrabar el conflicto? Sí, creemos que sí, hay una realidad, no hay una presión social sobre el Estado. Hoy no la hay. Lamentablemente la medida de fuerza que hemos tenido, que la decisión de tomar esta medida de fuerza ha sido ante la indiferencia que ha tenido el empresariado y el Estado, y consideramos que el Estado también no tiene, el Estado tiene hoy una excusa perfecta para que no haya transporte público de pasajeros en toda la provincia por una cuestión sanitaria, y es este conflicto de derecho que tenemos con los empresarios. Aproximadamente, Claudio, ¿qué cantidad de trabajadores y trabajadoras están afectadas al sector? Si tenés... El sistema nuestro se compone de 4.200 trabajadores y trabajadoras. Bueno, esperemos realmente que se vayan por lo menos visibilizando algunas soluciones para este conflicto que, como bien decía, ya lleva más de 2 meses y que le hace bastante complicado el tema de, bueno, la subsistencia a esa cantidad de trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, le deseamos desde aquí y abrimos los micrófonos para lo que quieran expresar en cualquier momento. Dale, te agradezco mucho. Un saludo para todos. Muchas gracias. Pasaba Claudio Luna, secretario gremial de AOITA.